perdido en el bullicio del mundo estaba yo. Mis pasos no llevaban ninguna dirección. Mi alma estaba en sombras, cerrado el corazón. Mas vino mi Jesús, mi alma iluminó. Maravillas ha hecho en mí, santo es mi Dios. Gloria, gloria al poderoso, gloria a Cristo el Redentor. ¡Aleluya! Jesús me ha encontrado, su mano me tendió, lavó todas mis culpas. Qué bueno es el Señor, es vida y es camino, que da perdón y amor. Es quien guía mis pasos, ya tengo dirección. Maravillas ha hecho en mí, santo es mi Dios. Poderoso, gloria a Cristo el Redentor. Maravillas ha hecho en mí, santo es mi Dios. Gloria, gloria al poderoso, gloria a Cristo.